bondad y su amor, a su rebaño salvó. Lleno de amargura y de pesar, no puede hallar un momento de dulce paz, pues el pecado en su alma entró a morar. Mas en su casa una madre rogando está al Dios bueno y piadoso, Rey de amor. Con sus rodillas dobladas llorando está, y una oración de sus labios brotando va. Señor, escuchando está, dos lágrimas recorriendo su rostro van, entonces arrepentido besándola, le dice muy tiernamente, perdón mamá. El muchacho alzó sus ojos llenos de amor, en su alma ya no había penas ni más dolor. posó en los labios, así oró. Señor, te pido que salves hoy mi vida, mi buen Dios, para que con mi madre pueda ir al cielo por toda la eternidad, al cielo.